Como brigada de homicidios y en coordinación con la Fiscalía Local, nos encontramos a cargo de la indagatoria en torno al delito de lesiones graves con arma de fuego, cuya víctima corresponde a una mujer de 42 años, quien se encuentra internada en el hospital base de esta ciudad, presentando impactos balísticos en diversas zonas corporales. No obstante, hay que hacer presente que esta mujer se encuentra fuera de riesgo vital y estabilizada por el personal médico. Ahora bien, la indagatoria continúa de forma conjunta con el Ministerio Público a fin de indagar qué sucedió en estos hechos y a llegar a la identidad de él o los responsables.